Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, iba a decir, pero no. La Rayuela, bienvenidos a La Rayuela. Viernes 9 de diciembre de 2016 y nuestro programa 186 en lo que va del presente año. Bienvenido, Gabriel. Este día, Gabriel, vamos a tener realmente tres entrevistas muy entretenidas. La una tiene que ver con lo lúdico, con los juegos de antaño. ¿Recuerda usted, señora? ¿Recuerda usted, señor? Esos jueguitos del trompo, las bolas, ¿no? Las canicas, las bolas de vidrio, el burrito de San Andrés, la rayuela mismo. Entre tantos otros juegos que ciertamente nos divertían, ¿no? Tenemos vamos a tener la presencia de los muchachos de Hiddenland. Pues ellos esta noche hacen el lanzamiento de su videoclip y esto será aquí en la Casa de la Cultura y por supuesto queremos que sean ellos mismos quienes nos inviten, ¿no?, a este importante evento realmente. Y Samantha Oviedo, igualmente una música ecuatoriana, ella tiene formación en el canto lírico, sin embargo pues también está abordando otros temas dentro de la música. Como siempre, Gabriel, cuentos. ¿Qué más? Claro, Beatriz, muy buenos días con usted, con la audiencia que nos está escuchando y obviamente con los chicos que nos están ayudando en controles, a Diego Salazar, a Wilmer Yugla, gracias. En efecto, tenemos unos cuentos seleccionados nuevamente para este día. Seguimos con la saga de Juan Rulfo y hoy vamos a presentar un cuento que se llama ¿No oyes ladrar los perros? Además tenemos música seleccionada, ¿no? Música seleccionada en que va variando así entre el pop, el rock, el ska. Y bueno, tocaría escucharlo, ¿no? Claro que sí, hay gustos para todo. Así es. 9:06 a.m. y el día de hoy precisamente vamos a comenzar con estos cuentos de Juan Rulfo. Y por supuesto, la música no puede faltar, ¿no? Abrimos las puertas de la rayuela para escuchar a Mi vida no vale nada. Bueno, que no sea tan grave este asunto. Bienvenidas, amigos, amigas. Ya estamos aquí en la rayuela. Que nos matan por adentro, oh, oh, oh, oh.

Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memoria. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica, transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios: Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo, 19:30. Memorias, Tiempos de Mujer 2016. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos ya de vuelta aquí en La Rayuela. Y tenemos la presencia de María José Enríquez con nosotros. Ella es muy, muy joven, pero además muy ejecutiva, y además está a cargo, digamos, al frente de la coordinación del Teatro Capitol, uno de los teatros realmente emblemáticos en la ciudad de Quito, en el país, con tanta historia desde su arquitectura, ¿no?, hasta los eventos que allí en determinadas épocas pues se dieron. María José, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Y por supuesto, sabemos que junto con la Secretaría de Cultura, la Alcaldía de Quito y en este caso la productora cultural Fauna presentan el Festival Tercera Llamada. Cuéntanos sobre esto. Buenos días y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un festival interdisciplinario que lo hemos estado trabajando desde mediados de este año. Es un festival que tiene algunas actividades, tiene conciertos, tiene talleres, tiene danza, teatro, tiene una feria de diseño independiente. Viene una agrupación muy especial para nosotros, que es Perota Chingó, desde Argentina. Por primera vez va a estar aquí en el Ecuador, se presenta el día de mañana y el día domingo. Hemos tenido una gran acogida por esta agrupación, entonces hemos abierto una nueva fecha el día domingo. El día de mañana se presenta Perota con Bueyes de Madera. El día domingo se presenta con Cementerio de Elefantes. La próxima semana, el sábado y domingo, tenemos la Feria de Diseño Independiente, La Carichina, en el teatro. Tenemos también un concierto de Mateo Kingman con Ricardo Pita. Tenemos una obra de teatro del... el colectivo Tal Vez, un taller de cine de la gestión cinematográfica en el Ecuador por Paola de la Vega, el lunes y el miércoles. También tenemos un taller de música por Ezequiel Borra, que es uno de los integrantes de Perota Chingó, el miércoles y el jueves. Realmente es una agenda extensa, ¿no?, y muy atractiva. Así es. Pero como todo evento, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este festival? Mira, este es un festival que cierra toda nuestra programación de este año. Por eso se llama Tercera Llamada, dando la última llamada en este año para invitar a la gente a que conozcan este teatro o mucha gente se reencuentre con este espacio. El Teatro Capitol es un espacio que está en la memoria de los quiteños, como el Cine Capitol. Estamos este año abriendo nuevamente las puertas de este espacio, entonces es como nuestro gran lanzamiento de este lugar. Es decir que al año el Teatro Capitol hace, bueno, una reiterada programación. Y este es como para cerrar el año con broche de oro. Sí, es la intención. Este año es el año que abrimos las puertas nuevamente de este espacio, entonces para cerrar este año con nuestra programación. Hemos tenido desde abril programación permanente en el teatro, hasta el 18, que es nuestro último día de programación. Vamos a tener como 50 actividades durante el año, más de 16.000 asistentes. Entonces ha sido un año muy movido para calentar la sala, para invitar nuevamente a los quiteños a que asistan a este espacio. ¡Qué maravilla! Además, ubicado en un sector estratégico de nuestra ciudad, ¿no? Porque muchas veces también eso tiene mucho que ver, la cuestión de seguridad, de parqueaderos. ¿Cómo han podido ustedes coordinar este tema para que pues la gente se sienta segura, se sienta confiable? ¿Dónde pueden guardar sus carros? En fin, cuéntanos un poquito de esto. Nosotros tenemos un convenio con el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en donde nosotros gestionamos con ellos para cada una de las actividades. Si ellos no tienen alguna programación, pues nos permiten acceder a sus espacios de parqueaderos totalmente gratuito para los asistentes. De ahí tenemos nosotros un parqueadero en el teatro, en la parte de atrás. Es un parqueadero reducido, pero la gente, mientras van llegando, pueden igual dejar sus vehículos ahí. Tenemos igual la estación del Ecovía a pasos del teatro, tenemos igual la estación del trolebús, igual a pasos del lugar. Entonces sí, es la gente, cuando realmente quiere asistir a los eventos, se da las formas y puede acceder a este espacio. En tema de seguridad, nosotros igual estamos en coordinación con la Policía Metropolitana, que nos apoyan permanentemente para el ingreso y la salida de los asistentes, para que se sientan seguros en el sector. Y en cuanto al aforo del teatro, ¿cuántas personas se proyectan para este evento? Realmente tenemos, por lo menos para el día de mañana, el teatro lleno. Nuestro aforo es de 802 butacas. Hay espacios donde no tenemos buena visibilidad, dependiendo de la actividad que se presente, digamos la luneta, el espacio de más arriba, no funciona muy bien por la isóptica del lugar, pero vamos a tener un teatro lleno. Para el día domingo, como nos tocó abrir este nuevo concierto, tenemos un aporte de $10, porque realmente ya fue algo que el público lo pidió. Entonces estamos esperando igual que vaya muchísima gente, unas 500, 600 personas. Este teatro, bueno, se había comentado como por fuera que ya pertenecía a alguien en particular. No, esto es de la red de teatros del municipio de Quito, ¿verdad? Así es un espacio que el año pasado, en octubre del año pasado, fue entregado a la Secretaría de Cultura por parte del IMP para que lo administre. Entonces es un teatro municipal. Desde que el IMP lo empezó a refaccionar, ha estado a cargo del municipio. Se nota también que en su agenda hay artistas de gran índole, ¿no? ¿Cómo fue el contacto con esta banda Perotá Chingó? Te comento, desde el año pasado, bueno, yo estudié en Chile, yo viví muchos años allá, ahí conocí a esta banda, la escuché por primera vez. Me llamó mucho la atención la música, las dos chicas, cómo interactúan con el público, su música es muy, muy bonita. Y yo me puse en contacto desde el año pasado, que ingresé a trabajar en la Secretaría de Cultura como productora, para ver la posibilidad de traerlos para el Verano de las Artes. Realmente, por disponibilidad, ellos no tenían el tiempo el año pasado, y a inicios de este año ellos se volvieron a contactar conmigo para ver si había la posibilidad de que ellos asistan este año a Quito, a alguno de nuestros festivales. Para el Verano de las Artes no se pudo dar, pero bueno, lo logramos concretar para traerlo al Capitol en este mes. María José, ¿eres música? ¿Cantas? ¿Tienes? Cuéntanos, ¿tienes por ahí alguna cosita guardada? No soy música, no canto, pero bueno, soy actriz. Yo estudié teatro y comunicación escénica. Sí. Qué bien. ¿Y estás ejerciendo tu arte? Bueno, al momento no. Realmente este trabajo me toma muchísimo tiempo, que no me ha permitido dedicarme a la actuación permanentemente. Pero de repente suelen salir algunos proyectos y sí participo. Qué interesante. Saber que el Capitol, este espacio, como decía al inicio, tan emblemático para Quito, con tantos recuerdos, abra sus puertas, realmente es maravilloso. Nos emociona, nos alegra mucho. Y queremos, bueno, luego de la entrevista vamos a conversar un poquito con María José, porque Amigas y amigos, quisiéramos realmente tenerlos informados a ustedes de manera permanente lo que pasa en el capítulo. Sí. Y imagínense ustedes tener estos artistas, tener esta gente que está haciendo estos eventos acá en nuestro espacio. Sería formidable. Vamos a ver si lo logramos. Sí, María José, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Felicitaciones, te deseamos realmente éxitos en tu trabajo. No es fácil, no es fácil. Siempre me gusta un poco hablar de esa cuestión de la producción, porque desde afuera se ve como todo tan fácil. Ser productor de algo, al contrario, implica muchísima responsabilidad, se corren riesgos. Realmente hay que sincronizar una cantidad de elementos para que las cosas salgan como uno quiere, ¿no? Así es. Sí, es una gran responsabilidad, es un gran reto, y sobre todo tener en las manos esta responsabilidad de mover este espacio tan emblemático para la ciudad de Quito es maravilloso, realmente es un honor poder hacerlo y permitir que sea un espacio participativo e inclusivo de la ciudad. Qué importante eso que acabas de decir, inclusivo. Hoy más que nunca hablamos de inclusión. Nuestra Constitución, además, así nos lo manda, ¿no? Pero aparte de la Constitución, yo creo que es hablar de inclusión es hablar de un derecho de los seres humanos, que creo que nacemos debería habernos acompañado en nuestra historia, ¿no? Que no se ha dado, desgraciadamente. Pero bueno, hoy yo creo que inclusive con gente joven como tú, con otra mirada, con otra perspectiva de la vida, del arte, lo podemos lograr, ¿no? Esa inclusión en los términos más amplios, ¿no? En los términos más democráticos. No digo generosos porque es un derecho, es decir, no estamos regalando nada a nadie. Pero sí, es decir, con ese respeto, ¿no? Que merece cada ser humano, yo creo que está complementado totalmente esa parte sensible que sin duda la tienes por ser actriz también, ¿no? Sí, así es. Qué son bueno. Procesos. Estamos es. en esta construcción. Vamos para eso. Claro que sí. Nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias. Estaremos atentos entonces, estamos en contacto y queremos hacerles acuerdo. Estaremos Gabriel, compartiendo por favor. La agenda, por supuesto, en estos días. Y para poder terminar, pues, decir que el Festival Tercera Llamada abre sus puertas desde el 10 al 18 de diciembre, el sábado 10 de diciembre. Empieza el concierto de Perotá Chingó. Bandas teloneras van a estar Bueyes de Madera y Ezequiel Borrá. La hora es a las 7:30. El domingo a las 11 de diciembre, el concierto de Perotá Chingó, aporte de $10, con la banda telonera Cementerio de Elefantes. El lunes 12 y miércoles 14 de diciembre, taller de cine a cargo de Paola de la Vega. La hora es 4 de la tarde. Martes 13 de diciembre, obra de teatro Turbulencias, a las 10 de la mañana. Miércoles 14 y 15 de diciembre, taller de música a cargo de Ezequiel Borrá, la hora 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. El 17 de diciembre, concierto con Mateo Kidman, Ricardo Pita y Ezequiel Borrá, a las 7:30 de la noche. Domingo 18 de diciembre, obra de danza Manípulo a cargo de la compañía Tal Vez, hora 4 de la tarde. Y pues para finalizar el festival, el sábado 17 y domingo 18 de diciembre, la Feria de Diseño Independiente La Calicina, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay una agenda muy, muy apretada para visitar. Y bueno, nos encargaremos de recordarles a ustedes, amigas y amigos, que el Capitol nos espera. Realmente son oportunidades de relax, de esparcimiento, ¿no? De aproximarnos al arte de mil maneras. Mil gracias. Igualmente, Beatriz, muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, 9:45, vamos con música, y al volver queremos recordar o informar a las personas que no lo sabían que en el norte de Quito 55 barrios se listan para el corte de agua. Así es que mucha atención, porque sin agua como que no hacemos nada. Y yo no sé si les pasa esto, pero a mí me ocurre con frecuencia. Si sé que no hay agua,

ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada. Con 54 minutos y volvemos con más de La Rayuela. Habíamos ofrecido, pues, compartir con ustedes esta información sobre el corte de agua que habrá en algunos barrios del norte. Gabriel, por favor. Así es. Moradores, centros comerciales y negocios de 55 barrios del distrito se alistan para manejarse durante 2 días sin agua. Desde el sábado 10 de diciembre a las 5 hasta la madrugada del lunes 12 del mismo mes, quienes habiten o trabajen en los sectores de Bella Vista Alto, Medio y Bajo deberán abastecerse hasta el viernes 9 de este líquido vital. En total se estima que el corte de agua afecte a 180.000 personas dentro del distrito. Jaime Garzón, quien es subgerente de agua potable de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, EMAP, explica que es necesaria esta interrupción en el servicio, ya que una tubería está ubicada en la avenida Eloy Alfaro, por debajo del nuevo intercambiador. Si no se toma esta medida, las máquinas o trabajadores de la obra podrían afectar a la tubería, y arreglarla tomaría mucho más tiempo de lo que se está empleando ahora, dice Garzón. Durante estos días se ha recomendado a los ciudadanos que recolecten la mayor cantidad de agua. La EBMAPS operará con 8 tanqueros durante el sábado y domingo, los cuales se destinarán para sectores vulnerables. Según Garzón, esto significa que los esfuerzos de distribución gratuita se concentrarán en clínicas, hospitales, centros de salud y hogares para ancianos. Estos centros que necesiten el servicio pueden llamar al 1-800-24-24-24 para solicitar la llegada de tanqueros. Escuche bien, amigo y amiga, si usted quizás administra o tiene o conoce un sector donde puede ser vulnerable

familias, amigos, y conversar en esos temas. Yo creo que la Plaza de la Memoria es un lugar donde nos vamos a encontrar, Daniel, siempre. Lo que el 27 de febrero, hay un año más de este caso, Cañola, y tendremos una mucha honra de ahí festejarlo, ahí estar en la memoria con mi hermano, Daniel. Ahí estar con los demás hermanos que sean. La sentencia condenatoria por la muerte de Yaciel Cañola, ejecutada este 23 de noviembre, sentenció a 6 exagentes del Servicio de Investigación Criminal a arresto domiciliario y a presentación periódica ante la autoridad judicial. La reapertura del caso fue posible a partir del año 2010 con la Comisión de la Verdad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Las 10 y un minuto de la mañana, y pues seguimos en La Rayuela, esta es su radio revista, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM. Recuerde usted también que nos puede escuchar en www.radiocce.com y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio CCE y en Twitter arroba Radio CCE. Si usted desea información por esos medios también nos puede ubicar. A continuación tenemos preparado un reportaje que realizó una de nuestras compañeras pasantes en la radio. Fernanda Báez nos trae hoy el reportaje, un reportaje acerca del cacao. ¿Usted quiere saber cómo se transforma de cacao a chocolate suizo? Escuchemos este reportaje, por favor. Adelante. De cacao de Ecuador a chocolate suizo. Antes de la conquista hispánica, el cacao crecía en zonas de la costa de lo que hoy conocemos como Ecuador, donde habría llegado hace unos 2000 años desde la Alta Amazonía. Durante los primeros años del sistema colonial, era recolectado para ser transportado al continente europeo para elaborar chocolate. Ya en la actual provincia del Guayas hubo un crecimiento significativo entre los años 1760 y 1820 de producción y exportación de la llamada pepa de oro, y es que alrededor de 1600 la recolección y explotación del cacao era uno de los rubros más relevantes. Pero ya en 1830 el precio cayó en un 80%, las plantaciones fueron abandonadas y comenzó el declive del primer auge cacaotero del país. El segundo auge inicia en 1870, pero este configuró un sistema monopólico productor y exportador, al concentrar la riqueza en muy pocas manos, no solo hasta 1920, cuando se considera que culmina, sino varias décadas después, llegando a dominar espacios bancarios, industriales, comerciales y políticos. Los grandes dueños de haciendas cacaoteras se beneficiaron del gran consumo de cacao y de sus altos precios. Así consiguieron más y más tierra para explotar. Todo esto favoreció el desarrollo del capital comercial agroexportador, que configuró el modelo capitalista en conjunto con un capital bancario y financiero que se unió al sector comercial cacaotero. Y es en 1899 que Emilio Sagalé, un ciudadano italiano, emprende el negocio de industrializar el cacao directamente en el Ecuador. Es así que nombró a su negocio La Universal. Para 1900 existían 4.827 grandes plantaciones, con 58 millones de árboles de cacao en toda la región. Había hacendados que poseían más de un millón de matas de cacao. A estos se los denominaba como Gran Cacao, y tenían a su servicio gran cantidad de jornaleros, asalariados, del mismo lugar del cultivo, además de indígenas y esclavos. A finales del siglo XIX, las exportaciones se cuadruplicaron y convirtieron a Ecuador en el primer productor de cacao del mundo. Esto provocó la creación de varias entidades financieras, convirtiendo el puerto de Guayaquil en el nuevo eje económico del país,

Damer 2. Gabriela, Granda Centeno, Iñaquito, Jardines del Batán, Hippie Japa, Julio Matovelle, La Concepción, La Florida, La Kennedy, La Luz, La Ofelia, La Paz, La Victoria, Los Laureles, Los Tulipanes, Maldonado, Marina, Monteserrín, Omnibus Urbano, Pinar Bajo, Profesores Municipales, Quito Norte, Rumiñahui, San Eduardo, San Isidro del Inca, San José del Inca, San Pedro, Claver, Tenis Club, Tomás, Unión Nacional, Unión y Progreso, Voz de los Andes y Saldumbinde. Así es, todos los barrios que usted escuchó van a tener pues este corte de agua de dos días, como dijimos anteriormente, perdón, por tres días. El corte iniciará a las 5 de la mañana del sábado 10 de diciembre de 2016. Así lo informa pues este miércoles de diciembre la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. El corte de agua se da precisamente por la instalación de variantes de tubería en las avenidas Eloy Alfaro y de Los Granados. En ese punto se trabaja en la fase final de la construcción del intercambiador de Los Granados, cuya culminación está prevista por la EMOV para finales de este mes. La EMAPS informó que mantendrá abiertas sus líneas de atención ciudadana al 1-800-24-24-24. Si usted desea, por ejemplo, un contenedor de agua, visite ciertos lugares vulnerables, y pues las redes sociales para atender también problemas de la ciudadanía. Puede buscar en Facebook como Agua de Quito y Twitter arroba Agua de Quito para atender las inquietudes de los usuarios. Se prevé que el servicio se restituya paulatinamente durante el lunes 12 de diciembre del 2016. Así es, amigos y amigas, ustedes ya están informados, los barrios que se quedarán sin agua debido a este corte. Son las 10:41 de la mañana, y pues ya en la mesa de trabajo tenemos a integrantes de la banda Hinterland. Bienvenido, bienvenidos, ¿cómo están? Hola muchachos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, Vanessa Álvarez y Pablito Jacho. Bueno, es que no podíamos realmente dejar a un lado esta oportunidad porque ellos están de fiesta y por supuesto nosotros también. Celebramos con ellos, una banda, como hemos dicho en otros momentos, de jóvenes recontra talentosos, súper esforzados, creativos, haciendo las cosas de la mejor manera, pues haciendo buena música. Bueno, ¿qué más podemos pedir? Solamente realmente celebrar con ellos este nuevo paso que dan. Es que esta noche en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana... Ah, me dicen que cambiaron, ¿no? Sí, cambiaron un poquito. 16. Perdón, yo dije esta noche. Viernes 16 de diciembre, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Hinterland, pues hace el lanzamiento, la presentación de su videoclip, Fuego en el Alma. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? De memoria de cómo nace esta iniciativa, la inquietud de hacer este videoclip. Bienvenidos, un abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí presentes. Dinos, Pablito, cuéntanos cómo estuvo esto de... ¿Cómo nace esto de hacer este videoclip? Porque más bien ustedes ya habían hecho, pues han participado en conciertos grandes, tienen este emprendimiento de las camisetas, que en lo personal me parece que es una maravilla. Pero ¿y ahora esto del videoclip? Claro, bueno, a principios de año, bueno, primero buenos días a toda la audiencia. A principios de año, como banda, nos fijamos muchos objetivos. Entonces teníamos una serie de procesos que tenemos incluso en un cuadro de Excel todo, y entonces cada día que nos vemos vamos viendo qué avanzamos. Entonces uno de estos era que queríamos un video que se pueda ver desde cualquier lado del mundo y con buena calidad, y sobre todo que exprese lo que somos, lo que es la banda, lo que la propuesta que tenemos, y que se pueda, y que sea distinto a lo que ya se ha visto. Entonces, bueno, eso fue a principios de año. Entonces, a lo que se iba trabajando a lo largo del año, bueno, se daban en conciertos, a veces no teníamos tiempo, pero estaba siempre presente, hasta que por agosto, en una reunión que tuvimos, bueno, una fiesta. Más que reunión. Sí, en la casa de Juan. Y estábamos viendo, y justo vimos un video de Amigos Millonarios, que es una banda de cayambe de, ¿cómo de, no? De folclore, prácticamente. Entonces, vimos la calidad de video. Las escenas que eran súper, súper geniales, que se veía por todo lado y todo. Entonces, el director del grupo, que es José Luis, o sea, nosotros solo estábamos escuchando, ah, qué chévere la canción, porque nos gustaba y todo, pero José Luis ya se había contactado con ellos en la semana, o sea, él hizo más la gestión. Después nos dijo, vamos a grabar con IE Producciones. Y ya dije, ¿los de Amigos Millonarios? Sí. ¡Ah, oh, mira! ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ya averigüé, y pa. Y ya, pues, hacer el libreto, nos contactamos con ellos, fuimos a las locaciones, a ver todo, y comenzó el trabajo. Hasta que ahora ya vamos a tener el producto. Han sido todos meses de... Yo estaba escuchando Fuego en el Alma en la voz de Vanessa, y ciertamente qué enternecedor es. Muchas gracias. Oye, realmente hay una fusión entre el contenido, ¿no? De este tema, que es un poema de esos, de aquellos, ¿no? Uh-huh. Y tu voz realmente con mucha ternura, un manejo muy, muy, ¿qué te digo? Muy profesional, ¿no? Los tonos y todo. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste tú interpretando tremendo tema? Sí, y esa canción tiene una particularidad, o sea, la parte del pasillo que grabamos fue cuando estábamos grabando en estudio y conversábamos con los muchachos, ¿no? Decíamos, a ver, hagamos la parte del pasillo y vamos a hacerle como un intro. Y entramos a la misma, a la cabina, Pablín y yo. Y pues él estaba en la guitarra. Fue prácticamente una improvisación en ese momento. Mira. Y todo fluyó tan natural y tan bien y se sintió tan fuerte que el productor de que nos estaba grabando dijo, no, esta se imprime. O sea, esta, es esta. Sí, entonces quedó esa y es increíble. A mí personalmente me gusta mucho el pasillo. La música ecuatoriana en general es muy, muy linda, o sea, me llega mucho, es muy lastimera, pero es linda. Claro que sí. Sí, entonces, interpretar un pasillo para mí es como recordar cuando mi papá solía ser productor de música nacional y yo crecí escuchando pasillos, albazos, yarabíes, cosas así. Entonces, uno es como que regresa a la infancia. Así es. Así es. Y pues de cierta forma también es un reto el hecho de hacer una reedición o una nueva versión de un tema que está en género pasillo. ¿Cómo fue ese reto? Y hacer la transformación directamente pues a la música que ustedes hacen, claro. Que es un folk metal. Ajá, sí, eso primero es lo fue metal, la canción nació siendo metal. Claro. O sea, eso es lo interesante porque toda nuestra música parte del metal. Entonces, la composición está hecha en metal. Y como los seis somos los que somos como director colectivo, entonces los seis somos los que nos metemos en el tema. La cuestión es que nuestra otra propuesta musical es acústica también. Entonces, aparte del metal, también damos conciertos acústicos. Entonces, en la parte acústica es donde exploramos géneros de distintos. O sea, aparte de que los incluimos en el metal, al la acústica sí ya nos desvinculamos totalmente del poder, de lo pesado del metal, y nos vamos a explorar el silencio, a explorar todo la magia de la música acústica. Entonces ahí es que sale ritmos como un jig irlandés que tenemos por ahí, ahora el pasillo, un yarabí también tenemos, partiendo del metal. O sea, el metal tiene sus influencias de música folk, pero cuando la hacemos acústica, nos desvinculamos del metal y nos metemos más a lo antiguo. O sea, que es a la inversa, claro, del metal al pasillo. Correcto, así lo transformamos. Pero igual supone todo un reto, porque al fin claro, y al cabo, canción, al fin y al cabo la transformación de, o sea, de pasillo a metal o de metal a pasillo es todo claro, un reto. Es un reto. Y lo digo porque yo también tuve la oportunidad de hacer una reversión, una versión, una nueva versión, claro, de un pasillo, justamente. Y qué difícil, sí, Qué difícil adaptar la métrica, por ejemplo, de un 3/4, de un 6/8, a un ritmo como el metal a 4/4. Entonces supongo que tuvieron los mismos problemas. Sí, y es interesante porque el pasillo, como antes nos reuníamos entre semana hacíamos los acústicos. O sea, era netamente para reunirnos, hacer los acústicos y trabajar sobre el concepto de la banda, la gráfica, letras, todo eso. Y fines de semana nos reunimos para repasar ya el metal, o sea, ya ensamblado todo. El asunto es que en estos, entre semana, como no hay como hacer mucha bulla donde en la casa del bajista, que es el director, a quien mando un saludo, estábamos jugando, ¿no? Siempre Frank, nuestro guitarrista, está siempre con la guitarrita, y comenzamos a tocar pasillos, y yo comienzo a cantar ahí con la letra de Fuego en el Alma, que Vanessa no estaba ese rato porque estaba llegando recién al ensayo, y comenzamos, y ella ya llegó, y comenzamos así a cantar, y salió. O sea, salió. Después ya, bueno, le arreglamos bien, le pasamos a pasillo, le hicimos ya las correcciones para que suene a pasillo. Ese rato fue un juego que, bueno, quedó ahí. Pero después ya dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Coger esto, ¿no? 10:50 a.m. Nos acompañan Vanessa Álvarez y el Pablito Hacho, porque pues ellos van a estrenar el videoclip, ya lo habíamos dicho, el 16 de diciembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, y todos estamos invitados, ¿no? Queremos precisamente ahora compartir con ustedes este tema interpretado por Vanessa. Ahí está. Mientras yo vivo hundido en este mar, sin tu amor.

11 de la mañana con un minuto. Bueno, aquí fuera de micrófonos, conversando con los chicos, y siempre hay tantas historias que comentar, ¿no? Vanessa, ella es muy jovencita. Yo le consultaba que aparte de cantar y de ser de la banda que hace, y ella me sorprende contándome que es mamá, pero aparte de esa maravilla, también hay otra. Su esposo es un, ¿cómo dicen los chicos? Un bacán, ¿no? Solidario, acolitador. Cuéntanos un poco tu historia, un poquito. Él es el staff permanente de la banda y el staff permanente mío, prácticamente. Porque qué lindo. Sí, él está presente en presentaciones, está ayudándome con la ropa, con el maquillaje. Mientras yo me maquillo, él me pone los zapatos o me peina o alguna cosa, pero siempre está pendiente. Igual cuando ya se desocupa de mí, a ayudarles a los muchachos. Hay que subir, sí, hay que subir cosas, vamos a subir, hay que bajar, vamos a... ¿Él hace música también? Él está, no, a él le gusta, es amante de la música, super, pero creativo. no hace música. Es súper creativo. Él no ha estudiado fotografía, pero toma buenas fotos. Él es necesario. Él es el fotógrafo mucho, prácticamente, ¿sí? Que nos, claro, hace nos las fotos. A veces momentos. ¿Es Rommel Jiménez? No. Él es Trevor Lancaster. Dice que era Rommel. Qué interesante. Y bueno, esto de ser mamá, pues requiere muchas horas, ¿no? Muchas horas, mucha atención. Y aparte de eso, conozco que realmente te dedicas de lleno al arte, y tener un apoyo de esa manera, pues, es loable. Yo digo, hay que felicitar y multiplicar esos ejemplos, ¿no? Definitivamente, porque es ser artista en el Ecuador, sabemos que es difícil, y tener rédito de eso, económico sobre todo, es mucho más difícil. Entonces, tener una persona que esté apoyando, no solamente emocionalmente, sino también económicamente, pues, el aporte de la casa y todo eso, a mí me ayuda muchísimo a seguir creando, o sea, seguir explotando el artista que hay dentro de cada uno, y es lo que de pronto le falta a mucha gente, ¿no? Claro, el empuje, sí, para poder continuar creando. ¿Tienes una hijita o un hijito? Un niño. ¿Un bueno, niño? Ya no es tan niño. ¿Qué edad tiene? Ya está grande, 15 años. ¿Pero qué? ¿Tú dices los 11 o algo? No, tengo 30. Voy a cumplir 35 ya. Ah, mira tú. No parece. Qué maravilla, no pareces para nada, por supuesto. Sí, así dicen, no parece. Bueno, estas también son historias de vida y son importantísimas porque, pues, son ejemplo para otras generaciones también, ¿no? Detrás del artista siempre hay un ser humano. Pero por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Pablo, decíamos hace rato también que, pues, este video que van a estrenar tuvo una duración de 25 horas de filmación. Cuéntanos cómo fue ese proceso, qué anécdotas tienen. De trabajo, de filmación igual, creo. Esas son las horas de viaje. Sí, pues, fue un proceso realmente complicado en el sentido de físicamente nos agotó. Pero previamente a ir a filmar, todos quedamos en que no íbamos a tomar en cuenta el cansancio que sea de esas. Si había que cargar algo, pues había que hacer. Porque previamente, y justo ahora que mencionas a Rommel, habíamos trabajado con Rommel en un video también que estábamos filmando con él, que, bueno, por razones ajenas a él, no, o sea, por razones internas de la banda no se publica. Pero con él más bien nos enseñó cómo, nos vio, nos hizo ver cómo es el proceso. Entonces ya con IE ya fuimos, ya sabíamos a lo que iba. Entonces ya sabíamos todo lo que teníamos que llevar: un generador eléctrico, unas antorchas que hubo por ahí, los trajes, o sea, todo. Comida nomás nos faltó. Sí, nos tocó bajar de la montaña a ver comida y luego volver, sí, a subir. Pues doble hacia montaña, es decir, hablamos, sí, de cuántos metros para arriba. Es una montaña, sí, es montaña. Es, no sé cuántos, no metros sé cuántos eran, pero era la caminamos unos 40 largo minutos subiendo, así. Ajá. Solo sube. Nos decían también que, pues, hubo dos locaciones en la, claro, filmación. Justamente, sí, esta montaña hace referencia, pues, al sector por Otavalo, en, sí, la montaña. Sí, en Otavalo fue la primera locación. Fue frente al Imbabura en Cotama, esa montaña pequeñita que hay frente al Imbabura en Otavalo. Eso llegamos a las 12:30 de la noche. Entonces con la furgo, dale hasta arriba. Llegamos a un punto y que tocaba caminar todavía. Entonces ahí, y en plena oscuridad, era terrible porque... Y el generador no se prendía y... Fue un caos. Estoy pensando que esto de esa energía sin fin, ¿no? Se dice que las montañas, que los cerros, pues son los que nos llenan de energía, ¿no? Que estos espacios sí. únicos, pues realmente nos dan como sus bendiciones. Sí, eso nos pasó. Y nos pasó realmente. En las dos montañas nos pasó, porque nosotros ya, bueno, en la primera montaña la filmación de la noche duró más o menos unas 3 horas, y de ahí en la otra montaña, en filmación del día, con todo el sol en la cabeza, el viento que corría fuertísimo. Que botaba los platillos. Y estuvimos trabajando ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que bajamos de la montaña. Todo el día estuvimos arriba de la montaña y dale con energía y otra toma. Y vamos a repetir. Y vamos. Y ahí corre abajo de la montaña, sube la montaña. Sí. De cierta forma siempre es una actividad muy, muy cansada el hecho de filmar un videoclip. Pablo, hay un tráiler ya de esto en sus redes sociales. Si es que las hay, pues ayúdanos con las redes. Claro. Estamos en YouTube como Hironland Oficial, en Facebook igual Hironland Oficial. ¿Qué más tenemos? Twitter, Reverb Nation, tenemos SoundCloud, y en todas nos encuentran como Hironland Oficial. Puedes deletear Hironland. Hironland. ¿Qué significa? Tierra oculta. Y es simpático porque el lugar donde fuimos, o sea, San José de Minas, es la ruta escondida. Justo. Coincidía. Cosas que son así. Sí, porque igual esa montañita, la que filmamos en el día, fue un descubrimiento prácticamente. Ah, sí. Nosotros fuimos por otra locación a Minas. Más y en el camino empezamos a ver otros lugares y dijimos, wow, este es el lugar. Qué maravilla. Sí, aparte que hay donde sea y cientos de días. Cuéntenos un poquito. Sería bueno conocerles. Conocer un poco más de cada integrante. Pablito, si es que tendrías que describir a tus compañeros, ¿cómo lo harías así uno por uno? ¿Cuál es su fortaleza? En una palabra, claro. ¿No? En una palabra, ya. Frank Cárdenas, que es el guitarrista, él es de energía. O sea, porque él es incansable. O sea, ese muchacho no para por nada. ¿De acá de Quito, eh? Claro, él es un guitarrista, un gran guitarrista de Quito. Johan Freire, que es el baterista. Él es vuelta, es como la tranquilidad, él es tranquilo, no es así alterado. Eufórico, ¿no? Sí, él es, y es muy preciso en la batería, entonces es un eje muy cómodo para trabajar. José Luis Altamirano, que es nuestro director y fundador de la banda, él en una palabra es libre, es tranquilo. Qué él, lindura, así, ¿no? Él viene de Galápagos. Sí, él sí. Como fundó la banda. La primera él ocasión tiene, que claro. Tuve la oportunidad de conocerle, yo estaba sorprendido. Decía, ¿cómo puede? Sí. No debe ser músico y peor hacer esta música. Sí, ¿no? Pero la verdad, qué chico tan especial, claro. Por decirlo de alguna manera. Sí, y ya haciendo música, por ejemplo, la música acústica, él también, o sea, con verle así, con lleno de maldad, como yo le digo, ya haciendo y tiene su bagaje musical acústico, igual un montón de conocimiento, entonces te inspira bastante libertad. Yo he aprendido bastante de eso de él, porque yo vuelta soy, o sea, soy muy estresado, muy quiteño. Muy quiteño. Claro, así, rápido todo. En cambio, él es más tranquilo, Pablín, sí va a salir. Qué interesante. Vanessa es como dulzura, es más como es madre. Tiene ese asunto de potestad de tratar de ordenar como mamá. Claro, poner un poco de orden. Claro. De decir mandona. No, en otras palabras. Y Andrés Tapia, que es nuestro violinista, él es formal en cambio. Él, toditos somos así medios locos del rato de estar con él. Vuelta es formal y cuando dice sus bromas, o sea, las dice así formalmente y al rato de trabajar como que cada uno de los, el resto, tiene lo que al uno le falta, y eso es lo bello. Para despedirnos, sí sería bueno, inviten ustedes a nuestro público para el día 16 aquí en la Benjamín Carrión, y por supuesto un abrazo con el cariño de siempre, Pablito, Vane, a todos los chicos. Muchas gracias. Y

11:37, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bien, queremos dar la más cordial bienvenida a Rubén Congo. Pues él está acá con una sorpresa, pues él todo el tiempo está trabajando, es un hombre bastante interesado, bastante, ¿qué diría yo?, aficionado en todo lo que tiene que ver la música, la cultura, ¿no?, el arte. Además muy hábil, porque también conozco que ya está haciendo artesanía, ha participado en algunas actividades alrededor de ello. Nos alegra mucho. Tengo en mis manos el estuche, digámoslo así, de naturaleza viva. Mi arte foresta tu ser. Con esa frase tan significativa empieza este trabajo, y Naturaleza Viva es un disco que Rubén está promocionándolo, por supuesto, y La Bombachera con ritmo. Pero él nos dirá ahora, ¿qué es La Bombachera? Rubén, un abrazo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, un abrazo a todos los Radio Escuchas, a ti, Beatriz, Gabriel, y a Gabriel, por la invitación y por realizar este Abre Boca a través de la Radio Casa de la Cultura. Estoy muy contento con mi instrumento nuevo, el primer hijo de La Bomba del Chota. Sería bueno que nos grafiques un poco. Rubén nos ha impresionado el día de hoy, trajo un instrumento precisamente fabricado por él, ¿no?, llamado bombachera. Ese es el instrumento, bombachera. Entonces, sería bueno que Rubén nos vaya explicando un poco más, y también, si usted desea presenciar pues esta explicación en vivo y en directo, pues síganos a través de www.radiocce.com y usted nos verá en video justamente en este instante. Bien, Rubén. Bueno, tengo conocimiento que nuestro instrumento de comunicación se creó desde la expresión oral. Entonces la expresión oral entra a la poesía, y la poesía hoy crea al primer hijo de La Bomba del Chota. El instrumento es igualito a La Bomba del Chota, pero su forma de temple es diferente. Templo, cuero por cuero. El orificio en la bombachera es redondo. En la bomba del chota normal es cuadrado. Entonces, suena igualito. Y la intención de nosotros crear este instrumento y el género musical bombachera es para que se vaya respetando un poco más a lo que es nuestra cultura. Por ejemplo, se escucha a muchos artistas y dicen el rey de la bomba del chota, o la reina de la bomba del chota. Justamente por fiestas de Quito cantamos en el Comité del Pueblo, nosotros como Raíces Negras, y después de nosotros una chica se presentó, le presentaron como la reina de la bomba del chota. Entonces creo que nosotros estamos despertando conciencia para que se abracen de lo que es nuestro instrumento, nuestra cultura. Porque yo, que soy hijo de la cultura afrochoteña, no puedo decirme que soy el rey de la bomba del chota. Porque primeramente tengo que conocer su historia, sus raíces y su lenguaje. Vamos a escuchar en ese momento uno de los temas precisamente que está en este disco, ¿sí? Naturaleza Viva. Y luego seguimos hablando, por supuesto, de La Bombachera. Rubén, si es cierto, mucho, ahora se escucha mucha bomba, ¿no? Pero más bien, ¿eso no les alegra a ustedes en el hecho de que pues se está difundiendo la música de ustedes? Bueno, yo diría que es bueno. Nosotros no podemos impedir que tú hagas bomba, que el amigo haga bomba. ¿Pero qué es lo que un poquito les disgusta? El problema es que nos disgusta que en los medios de comunicación hay discriminación. Nuestra música no es producida y no se difunde en los medios. Pero la música producida, Ceci Narváez, Wilson, o sea, a eso es lo que vamos. Entonces, la creación de este nuevo género es para eso, para invitarles a eso. Nosotros no queremos competir con nadie, queremos que sí se respete lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, tú escribes una canción y como pegó el género bombachera, tú no puedes decir, voy a ponerle a mi música bombachera. Ya no. Entonces lo que nosotros queremos es que se respete lo que nosotros hacemos. ¿Te parece si escuchamos uno de estos temas y luego conversamos un poquito algunas particularidades de la bombachera? ¿Sí? Ya, encantado. Escuchemos. Naturaleza viva. Con 46 minutos, amigas y amigos, está con nosotros Rubén Congo, estimado amigo, desde hace algún tiempo ya, ¿no? Unos 5 o 10 años, sí, cómo no. Y pues hemos compartido algunos espacios dentro de la comunicación también. Es un gusto pues tenerlo acá en el programa, Rubén. Y ahora con esta bombachera, ¿no? Con ritmo. Y claro, manifiesta Rubén la preocupación no solo de él, De su gente con la que él pues convive, con la que él comparte cosas, respecto a que no se le da la identificación adecuada, el espacio adecuado a la bomba del chota. ¿Así es, Rubén? Así es. Y pues también estábamos hablando de que, a pesar de que existen leyes, a pesar de que existen monitoreos a medios de comunicación, porque eso decía Rubén, que precisamente en medios de comunicación es donde no se da esta apertura a escuchar este tipo de música, ¿no? ¿Qué podrías comentar con respecto a eso, Rubén? Bueno, a pesar de que existe la ley de comunicación, pienso que todavía nuestra música bomba del Chivota, producida por los negros, es discriminada en los medios de comunicación. Solamente aquí en la Radio Casa de la Cultura se difunde como es la bomba del Chivota, pero en los otros medios la puerta creo que es de acero todavía. Es un poco complicado entrar con un poco de música. Pero en todo caso es una obligación ya hacerla, obviamente, y no tan solo sentirla como una obligación, sino que forme parte de nuestra cultura. Nos dicen nuestros queridos amigos, en 1575, dicen, llegaron mis ancestros a este país ajeno. En medio de un sistema difícil de sobrevivir, pensaron que era necesario reafirmar el origen de sus raíces y decidieron construir su instrumento de recreación con características similares a los tambores africanos. Quienes integramos el grupo Raíces Negras, estamos conscientes, sabemos y conocemos que la bomba del Chota no es un instrumento reciente ni es común en el mundo. Tiene más de 500 años de historia en el Ecuador y en todo este tiempo la hemos explotado, cuestionado, manipulado. La hemos interpretado con el idioma y lenguaje de todos los otros instrumentos, los cuales no representan la armonía natural de la identidad cultural afrochoteña, ¿no? Nosotros la hemos faltado al respeto, permitiendo que de esta manera otros también lo hagan, ¿no? Eso nos dicen nuestros amigos. Dicen, en sus 17 años de vida artística, el grupo Raíces Negras, desde el patrón cultural afrochoteño, crea su propio género musical, bombachera con ritmo. Esta armonía musical de bombachera queda grabado en el pentagrama de la historia como el primer hijo de la bomba del Chota. Nuestro pensamiento creativo, el amor a las raíces culturales heredadas de África, nos ha motivado para perfeccionar nuestro maravilloso arte y poder interpretar nuestro propio lenguaje musical, bombachera con ritmo. Y bueno, y un agradecimiento, ¿no? Linda bomba del Chota, por supuesto. Por supuesto que sí, nosotros nos unimos a eso. La música negra, la bomba del Chota como tal, aparte de una historia maravillosa, interesante, ¿no?, que involucra a todas y a todos, ¿no? Pues, ¿cuántas veces nos ha alegrado la vida? Nos ha llevado a otros espacios de sensibilidad, ¿no? Entonces, claro, la bomba del Chota, pues, es realmente reconocida, yo creo que en todos los rincones de nuestro país. A lo mejor sí, haya necesidad de reforzar esto de la bomba del Chota, poner el sello, como nos dice, claro, la firma. Claro, la firma. Y justamente como se nos decía, pues, Rubén y su agrupación necesitan, hay una necesidad ahí de hacer o marcar una firma, ¿no? Y por esa razón también creo que es la necesidad de crear un nuevo género. Claro, así es. ¿Puedes comentarnos acerca de este nuevo género y cómo se llama y cuáles son sus características? Bueno, el género bombachera tiene una composición similar a la bomba del Chota, similar, tanto el instrumento como el género. Lo que nosotros queremos es darle un matiz y que a través del instrumento bomba y del instrumento bombachera que la gente, que la nueva generación va a conocer al constructor de la bombachera. Por ejemplo, conocemos nosotros que hay la bomba, pero no sabemos quién la hizo. ¿Qué tal si despierta las ilusiones conocer quién es el que hizo el género musical bombachera y quién es el que hizo el instrumento bombachera? Entonces tenemos más magia, diría yo, con esto. Es decir, que el género toma toma el nombre debido a su instrumento principal, que en este caso es el instrumento que nos trajiste al estudio. Claro, precisamente. Este es el que suena aquí, es la bombachera. Suena igualito a la bomba, ¿ya? Pero su forma de construcción es 75% de material reciclado. Eso es lo que marca la diferencia con la bomba y el instrumento bombachera. Por supuesto que la bombachera es hijo de la mama bomba del chota, para que no haya confusión. Vamos nosotros a concluir ya nuestro programa del día de hoy, pero queremos agradecer a Rubén su presencia acá y, por supuesto, vamos a invitar a los demás miembros de este grupo, a quienes tienen que ver con esta creación de la bombachera, por supuesto. Esta es la casa de ustedes y nosotros tenemos un compromiso con la interculturalidad, que es uno de los temas que igualmente nos preocupa como radiodifusora, como Casa de la Cultura. No faltaba más. Bueno, nos faltan 7 minutos para concluir y lo vamos a hacer con un tema de Rubén Congo. ¿No? Gracias. Lo importante de la bombachera es que queremos mostrar también a la poesía y llamar a que se empiece a respetar a nuestro acervo cultural. Para ustedes, bomba se llama. Y con esto les decimos hasta el día de mañana. Mil gracias, amigas, amigos. No, hasta mañana, hasta el lunes, ¿no? Hasta mañana. El lunes. Gracias a todas, a todos. Hasta el día lunes. Hasta luego. África, África, tú me pariste aquí, en medio de una guerra y desastre, hirviendo en mi sangre este nuevo arte. Raíces negras, otra vez. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.